Viene al centro, arriba el cabezazo, quedó picando la pelota. ¡Está Lorca! ¡Ahí está! ¡Ese gol! ¡Ese gol! ¡De la Celeste! El tiro al rincón, el centro del Caco Rina. Aparecen varios en el área y es Juan Gonzalo Lorca. La pelota pegada al fondo de la malla, pegado al poste derecho. Nada que hacer, Marín. Se abre el marcador acá en Rancagua en la ficha 2 del torneo. Juan Gonzalo Lorca. La pelota al fondo de la red. Se hace justicia, justicia divina. Está ganando el equipo rancagüino en 43 minutos, segundo tiempo. Se abre el marcador. Juan Gonzalo Lorca, el autor del gol. En Viva el Deporte, que es el alma, el corazón de la radio Rancagua. Está ganando el equipo rancagüino. Está ganando la Celeste por 1-0.